Ahora viene un mega álbum, sí, un mega álbum. Born in the USA, cantidad de éxitos. Dancing in the Dark, My Hometown, I'm on Fire, la canción Born in the USA, y esta que es I'm Going Down, Bruce Springsteen. USA fue el álbum más vendido de 1985 en Estados Unidos, así como el trabajo más exitoso a nivel comercial de Bruce Springsteen, con 30 millones de copias a nivel mundial. Además, produjo 7 sencillos que alcanzaron el top 10 en Estados Unidos, y esto pues empató a Thriller de Michael Jackson con esa cantidad, a pesar de que ninguno llegó al primer lugar. A ver, algunos de los sencillos: Dancing in the Dark, Cover Me, Born in the USA, I'm on Fire, Glory Days, I'm Going Down y My Hometown fueron los temas que aparecieron en este super álbum. Todos llegaron, como les dije, al top 10. Bueno, vamos a continuar con la número 2 y la número 1 luego de este cambio. Excel Panamá te trae la promo del año. Llévate con 0% de abono inicial tu nueva Mitsubishi ASX o tu nuevo Nissan Frontier a 100 meses de plazo. Y haz tus sueños realidad con Excel. Pasión en movimiento. Promoción válida del 22 de abril al 31 de mayo de 2021. Aplica para los autos Mitsubishi y Nissan que sean financiados con Autofácil. Las condiciones crediticias del 0% de abono inicial, 6.5% de tasa de interés y 100 meses de plazo dependerán del análisis crediticio hecho por la entidad financiera. Las condiciones aplican para asalariados e independientes formales. No aplica con otras promociones leasing, FWLA y línea comercial. No aplica para colaboradores de Excel Panamá. La responsabilidad de Autofácil se limita exclusivamente a aspectos propios del crédito otorgado y no para productos a servicios servicios adquiridos mediante el préstamo. Imágenes son de uso ilustrativo. Aplican restricciones adicionales que serán evaluadas por Autofácil Panamá. Tecnología y confiabilidad. En fibras ópticas, asesoría y más. Experiencia y regionalidad. Sin competencia en conectividad. Truelink, trascendiendo fronteras, uniendo personas, conectando empresas. El periodo de postergación termina el 30 de junio. Si no puedes pagar tus obligaciones, contáctanos hoy al 805.000. Escríbenos al chat en línea o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Queremos apoyarte. Banco General, sus buenos vecinos. Bienvenida a mi oficina. No sabía que trabajabas desde casa. Sí, sí, allí en el sillón frente a la televisión. Ah. ¿Sabías que el estado de tus alrededores afecta tu concentración y energía? Si trabajas desde casa, es necesario un espacio sin distracciones. Deco Express te brinda un 100% de concentración y efectividad laboral desde tu hogar. Ofrecemos escritorios, sillas, libreros y accesorios de diversos tamaños para que optimices tu espacio de trabajo. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 60764045. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Ay, me estoy quedando sin gasolina. ¿Para aquí mismo en La Puma? Dale, pero te bajas tú. Oye, es sin bajarte. Ahora Puma ofrece servicio completo. Despachan combustible, revisan llantas, motor y limpian el parabrisas. Nuevo servicio completo de estaciones Puma. Sin que te muevas del asiento. ¿A dónde vas? A Super 7. Esta semana, en tu novela, la luz no brilla para todos. Luz, ¿puedes decirle a tu hermana Guafi que venga? Nada de Guafi. Guafina para ti, confianzudo. ¡Ay! Tranquila, Luz. Yo solo quiero paz. Y más hoy que tengo una reunión bien importante con mi jefe por Zoom y las necesito a las dos aquí presentes. Qué pena contigo, pero casualmente ya me voy. Bueno, pero déjame a Guafina aquí. Si yo me voy, ella también se va. Adiós. Guafina, no te vayas con ella, te necesito. Si la luz se va, el wifi no se tiene que ir, porque estás conectado a un UPS Vertiv de la Casa de las Baterías, que además de proteger tu equipo, te dan el tiempo necesario para guardar tus documentos y que tu wifi se quede por más tiempo. Consíguelos desde $59.95, solo en la Casa de las Baterías. Pídelos a domicilio 800-6666.